continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, la calle Gorriti 5963. Sí, con mucha gente que ha venido huyendo de los temporales, inundaciones y celliscas. Estamos también con el agua a unos 40 centímetros, sí. Ha bajado 10. Bajó un poquito, con los pies mojados. Algunas personas han pasado a la vecindad de la estufa, donde se han desnudado. Sí, pero para secarse. Algunos ya están secos y siguen desnudos. Sí, sí, sí, bueno, porque están esperando que se sequen las ropas. Hay una explicación para todo, mi querido Barton. Muy bien. Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Los vecinos me tienen podrido. Nuestra habitual sección destinada a vecinos molestos, concepto y objeto. Sí. Todo lo que se refiere incluso a lo jurídico. ¿Cuáles son las acciones jurídicas que uno puede encarar contra vecinos molestos? ¿Qué es un vecino molesto? ¿Cómo ¿Qué se considera una molestia? Etcétera. ¿Y los trámites que hay que hacer? Los trámites que hay que hacer. ¿Dónde puedo ir? Tiene que ir al CGP de su barrio, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me queda al lado. Me queda al lado, son ellos los que me tienen podrido. Qué difícil ir a hacer esa denuncia, ¿no? Es muy difícil eso, me tengo que ir a quejar justamente de ellos. Claro, dice, vengo a denunciarlo a usted. Sí, porque viene, entran a las 7 de la mañana, hacen mucho ruido con los sellos. Sí, están sellan fuerte, hace un día acá y a mí me pego cada salto en la cama de medio metro cada vez que ustedes sellan algo, señor. ¿Por qué sellan tanto? ¿Qué es el CGP? ¿Qué es eso? Es el Centro de Gestión y Participación. Eso, todo eso. Sí. Donde ahí tenés que ir a dar el examen para todo para algo. Ahí. Si usted se quiere casar, tiene que ir ahí. Ahí también. Está, bueno. Estoy hasta la pera de tipos que se casan y encima están contentos. No, y no solo eso. Están ahí, salen, se tiran... Está el arroz. Tiran arroz. Después vienen todas las ratas, vienen. Me viene toda la rata a comer el arroz que tiran los de los casorios, señor. No se puede entrar a la casa que uno está lleno de arroz por todos lados. Sí. Bueno, me vengo a quejar. Bien, ahora, ¿cuál es el biotipo del vecino molesto? ¿Qué es lo que a usted le molesta? En general es el vecino ruidoso. En el abanico de ruidos... Claro. O sea, en la estadística de molestias estaría primero el ruido molesto. Sí, dentro de los conflictos todavía manejables. Claro. Hay conflictos mucho más severos. Sí, bueno, pero sí, supóngase que usted anda con la mujer de los... Y bueno. Bueno, eso puede resultarle molesto al tipo. Sí. Considera que usted es un vecino molesto, más que nada porque se beneficia a la mujer. Y bueno, señor. Pero quién sabe si entra en la categoría de vecino molesto. Principalmente, todo esto está referido a los ruidos, ¿no es cierto? Sí, hay ruidos porque usted dice, hacen cosas a la noche. Y corren muebles, parece, ¿no? Pero ¿qué es? Uno trata de identificar, ¿de qué es ese ruido? Ese... Para mí, discúlpeme, pero están amándose. No. ¿Qué son hormigas? Todos los ruidos que se hacen de noche provienen del amor y sus aledaños. A mí una vez me tocaron unos vecinos... muy prolíficos. ¿Lo tocaron? No, me tocaron en suerte, señor. Tocaron el timbre. ¿Y usted qué les dijo? No, y en una época además muy mala, para mí. Sí. Es duro. Usted parece los tipos de los programas de fútbol. Son autorreferenciales para todo. Y sí, de eso se trata. Sí, sí. De eso Boca salió campeón en una época muy mala para mí. Sin embargo, y a mí... Cuando me pasó. Sí. Pero es duro eso para tener como vecino, porque... A un tipo autorreferencial... También. Es lo peor que puede pasar. Es el último de los vecinos que yo elegiría, un tipo autorreferencial. El vecino tiene que ser autorreferencial, porque después le dice, no, ¿sabés que yo cada vez que me levanto, que me voy a duchar, porque yo tengo por costumbre, y sí, ahí ponga lo que sea. Vecino. No, mis vecinos son muy oyentes de este programa, les mando saludos. Ah, bueno, mándele saludos, por favor. Sí, mire, los ruidos principalmente, pero también están los olores. Ah, los olores. Es decir, el vecino molesto sobrepasa los límites de su propiedad, y altera nuestros sentidos. El sentido del oído, el sentido del olfato. Y usted huele, por ejemplo, al vecino se le ocurre carnear un chancho y hacer chorizo. Bueno, pero en no el departamento puede. De al lado. Y usted percibe los aromas emergentes de semejante actividad con toda nitidez, junto con los ruidos que empiezan con el clásico grito del chancho cuando es degollado. Sí. ¿Y qué? ¿Se va a quejar entonces? No, ahí sí. El olfato y el oído. Y no sigamos adelante. Y bueno, ahí, si usted está en un departamento, como dijo, reunión de consorcio. Ah, sí. Y ahí se juntan todos y cada uno vota alguna moción. Por ejemplo, prohibir carnear chanchos en el consorcio. Ah, bueno, pero no, yo siempre, dice el tipo, el otro autorreferencial. Sí. Dice, yo hace 20 años que vivo aquí y nunca me prohibieron carrear chanchos. Bueno, ¿por todos qué? Los años carreo un chancho y hago las facturas y todo y nadie se queja. Bueno, pero señor, no se puede hacer eso. Entonces, ¿qué otra con cosa? Los animales pasa mucho eso, ¿eh? La mascota. Ah, la mascota, es sí, un sí. Eje de conflicto. Animales domésticos, sí. Eso es un sí. Eje de conflicto permanente. Sí, ¿no? Sí, pero su gato es el delito cometido por el animal perteneciente a un vecino, es imputable al vecino. Sí, señor. Por ejemplo, el perro mata a uno de sus visitantes. A usted lo viene a visitar un amigo, o una amiga, una novia, una mina. Sí. Lo viene a visitar una mina y el perro de al lado se la morfa. ¿Pero cómo se la va a morfar? ¿Qué sé yo cómo se la va a morfar? Le estoy inventando una situación posible. No, posible no es. La tipa sube en el ascensor, el perro la ve, la muerde, chau, se la comió. No, pero no se la come toda. Entonces. Deja algo. No, no importa, la mató. Sí. Ese crimen a quién se le imputa, al perro. A la casualidad, al vecino. No, al vecino. Ah, sí. Al vecino. ¿Y usted qué hago yo ahora con mi novia? Al vecino. De todos modos, creo que es un atenuante. Sí. No que sea su novia la víctima, sino que el perro haya matado y no el tipo. Es un atenuante. Es preferible que lo haya matado el perro. El perro. En un delito de homicidio. Lo mandó al preso. El tipo andaba con la mina. Ah, y eso no se sabe. Y hay toda una cosa, una conexión. Lo entrenó. Perversa. Lo entrenó al perro. Bueno, eso también hay que verlo también. Porque a veces lo que empieza con un conflicto de su perro. Invade mi privacidad. Termina con mi novia andaba con usted. Bueno. Lo que pasa ahí y usted sí. Le mandó al perro para asesinar. Toda una cosa. El más espantoso abuso. Pero cuando usted tiene estos tipos de conflictos domésticos con vecinos, va a ese lugar que le digo, el CGP, y le nombran un mediador, le designan un funcionario, que sí. Es un tipo que se dedica... Que puede ser cualquiera, ¿no? Por sorteo. No, por sorteo. Por ejemplo, el ministro de Economía. No, señor. Por sorteo, no. Es un tipo, un profesional de la mediación. Ah, sí, sí. Lo conozco. Dice, bueno, tiene muy entrenado en conflictos. Claro, anda dice, bien con todo. Tiene conflicto A, conflicto B, conflicto C, hay una tipología de conflicto. Y usted sí. Tiene que hablar con él. Y le dice, dígale a mi vecino... Sí, que tal como, por ejemplo, Humareda. Humareda. Humareda. Ah. Bueno, dígame, ¿cuál es el problema? El vecino de al lado, por ejemplo, quema la basura. Y vivimos en un edificio de departamento. Si tuviéramos fondo no me importaría tanto. Pero el tipo quema la basura en el palier. Bueno, argumento del tipo, ¿qué quiere? ¿Que la queme adentro de mi departamento? Él dice que saca, que usted saca sus cosas al palier y que entonces él, como represalia, hace uso también del palier para quemar. ¿Qué no, tiene para yo saco mis cosas, pero no las quemo. Bueno, incluso, pero no puede incluso cuando estar... vinieron a visitarme mis tíos... Sí. Yo les instalé una pequeña cama para huéspedes en el palier. Dormían en el palier, pero de ningún modo quemé a mis tíos. Bueno, está bien, señor, pero... No digo que él haya quemado a los suyos, pero sí quema la basura diariamente. Bueno, pero él dice que bueno, usted está en falta. Y esto causa muchas molestias, especialmente a mis tíos, que duermen en el palier y que corren el riesgo de ser incendiados por este vecino tan poco escrupuloso. Bueno, este vecino... Dice que sus tíos son unos maleducados, que comen mucho apio todo el tiempo. Y lo tiran por el agujero del ascensor. Ahí, y bueno, entonces... Tiran las sobras, mis tíos, porque yo finalmente los dejé ahí en el palier. estaban tan cómodos, tan independientes. Sí, pero ellos yo... son muy independientes. Pero qué independientes están en un lugar público, semipúblico. Bueno, claro, es la idea de la independencia que tienen ellos, es instalarse en un lugar público y ocuparlo. Bien, entonces lo tiran las obras. Tiran todo por el, por el hueco del ascensor. ¿Dónde lo van a tirar? No, pero discúlpeme. ¿Dónde lo van a tirar? Bueno, pero... Póngase en el lugar de mis tíos. Está el hueco ahí tentador. Sí, tentador. ¿Qué van a hacer con la basura? Pero usted no notó que el ascensor no baja más allá del segundo piso. No, se ha formado una pila de basura. Y bueno, ya planta baja de esta primer... costumbre de mis tíos. Y sí, planta baja y primer piso están inhabilitados, bueno, por la pero yo vengo a quejarme por la humareda. La humareda. Ah, este hombre, el de al lado, sí, quema cosas. Sí. Podredumbres que... mayormente, en el medio del palier. Bueno, yo creo que yo como mediador... Sí, ¿qué tal? ¿Cómo tal? ¿Cómo le va? Vamos a pedir... ¿Es el ministro de Economía? No. No, soy mediador. Bien. Que cada uno ceda un poco de sí. Ceda un poco de sí. Te hace un trabalengua. Ya sé cómo empiezan estas cosas. No, señor, le estoy diciendo... O mejor dicho, cómo termina. A ver si usted puede retirar a sus tíos... Claro, ¿y dónde los mando? ¿A la calle? Bueno, no los voy a dejar en la calle a mis tíos. ¿Y por qué, señor, no los mete en su casa? No, señor, están incómodos, ya les dije, son independientes. Bueno, son independientes. Ellos están acostumbrados a vivir de una forma. Bueno, pero... Que es esa, en el palier. No. Nosotros no tenemos por qué participar de la vida de sus tíos. Claro. Ni tampoco el señor, su vecino. Bueno, está bien. Él entonces, dice que si usted saca a los tíos... Sí, yo mañana los he hecho, total... después quizá no se acuerden de mí. Ah, pero ya tomó la decisión tan rápido que... Sí, usted me acaba de dar una idea y yo la celebro, fenómeno. Mañana los he hecho. Bueno, no. Pero ya me tenían, la verdad, me tenían cansado. No se ponga. Porque sí, sabe que son unos desagradecidos. No lo digo para que los eche a la calle, me da pena que estén... Bueno, entonces lo dejo en el parier. No, en el parier no. Yo los puedo tener un poco en casa. Ah, ¿y su casa, mediador? Un tiempito. ¿Y cómo es su casa? A ver, descríbamela. Un tiempito. Es una casa que tiene puerta, una puerta. ¿Cómo una puerta? Una puerta. ¿Por dónde entra la casa? Por la puerta. Bueno. Tiene ventana, techo, paredes. No, ni hablemos más. Mañana están los tíos ahí. Bueno. Es por mañana un tiempo. Se los mando. Y les voy a mandar, ya que está, si no es demasiado pedir... Sí. A un cuñado que ahora no está viviendo conmigo, pero yo voy a aprovechar y se lo mando, así hacemos una oferta más variada. No, pero no más variada. Yo le digo que esto es por un tiempito. Bueno, sí, por un tiempito. Por un tiempito. Bueno, otras cosas que suceden en las casas, ¿no? La indiscreción, es decir. Sí. ¿Qué pasa si usted tiene un vecino que lo espía? Mire, si lo espía, si usted sabe que lo espía es porque lo vio, no porque se lo contó a alguien, digo. Usted tiene que tener una prueba y refutar. No, por ahí te lo puede contar alguien. Él se lo contó a otro vecino y el otro vecino, sin saber que el otro vecino es amigo mío, me lo cuento usted, dice, ahí fulanito anda diciendo que todas las noches te espía, a vos y a tu mujer. Por una rendija que hay. Y a ver, ¿qué vio? A tu mujer. No, bueno. Yo desconfío de ese tipo que viene a contar. Sí. Yo desconfío de ese. No de yo, los... sin embargo, he tenido... ¿Espiones? Sí, que espiaban a mi novia. Bueno, ahí... ¿Usted los descubrió infraganti? No, pero fue así. Mi novia se lavaba en un fuentón que yo tenía en el fondo, en el lavadero. Sí. Tenía un fuentón y mi novia se bañaba ahí porque era más cómodo que el baño. Y iba y se pegaba unas enjuagadas. Y un día, en la chapa, vi un agujero. Bueno, en muchas chapas hay agujeros. No, pero es la pared de chapa era. Yo como los lavaderos. Sí. Miro por el agujero y se ve la casa de al lado. Y había justo un banquito adelante del... se instaló. Y bueno, entonces fui y di la vuelta y le golpeé. Buenas tardes, soy el vecino de acá al lado. ¿Qué tal? Dice, ¿cómo anda su novia? ¿Cómo le va a preguntar así? Directamente le pregunta por la novia. José. ¿Qué guiña el ojo, señor? Salga de acá. Sí, me guiña el ojo, ¿no? Y le digo, usted sabrá porque le descubrí el agujero. Sí, me miró el tipo, sí, sí. ¿A qué se refiere? No, ¿cómo a qué se refiere? Ya están planteadas las cartas. Dice, usted, le digo, me refiero a que usted hizo un agujero para espiar a mi novia a través de la pared de una de sus habitaciones. Nada más. ¿Cómo nada más? Y... dice, fue todo producto de la casualidad. Las chapas se agujerean solas porque se pudren. Eso es verdad. Bueno, yo vi un agujero y en verdad tampoco estoy seguro de que no lo haya hecho su novia. Señor. Que no sea su novia la que hizo el agujero para espiarme a mí. Porque ahí justamente es donde yo... ¿Se baña? Me lavo. Ah, ¿también? ¿Que en un fuentón también o no? Y yo no vi ningún fuentón, le dije yo. ¿Qué, me anda espiando? Dijo el tipo, a ver si tengo... Así que el agujero está ahí, si usted le molesta, tápelo. Yo lo voy a tomar en consideración, lo voy a estudiar y en cuanto... ¿Estudiar qué? ¿Qué es lo y que... en cuanto pueda, el primer agujero que tapo es el suyo. Bueno, pero... el agujero igual uno lo puede tapar de un lado o del otro. O sea que sí. Cuando usted ve un agujero por el cual, si la indiscreción del vecino tiene lugar a través de un agujero, tápeselo. Sí. Y se terminó la indiscreción. Ahora, no, pero se terminó no, porque si su vecino lo estaba espiando y usted le tapa el agujero, usted lo está acusando sin haberle dicho nada. Le está diciendo, yo sé que vos estás espiando. No, yo sé que ese es agujero, tipo, nada más, señor. Va a volver a hacer otro agujero. Sí. Ah, te dice, sí. Quien hizo uno, va a hacer otro. Si sí, por ahí al otro día aparece un poco más arriba, otro agujero. Sí. U otro más abajo. Y bueno, al final uno se pasa tapando agujeros y mientras aparece uno. Usted tapa un agujero por adelante y le aparece otro por el costado. Sí, señor. Además, si su novia tiene dudas de que la espían. ¿Qué tal? Sí. Hagan la siguiente prueba. Antes de tapar el agujero, sí, buenas tardes. Corra al fuentón y va a ver si le aparece otro agujero más allá. Claro, más cerca. Que lo va siguiendo con el un fuentón. Ángulo mejor. Sí. Va siguiendo. No, no, pero mire, la indiscreción es también. Tipo que para en la oreja. Sí, pero eso cuando pasa. Hay un patio común o un jardín trasero. Sí, por la ligustrina. Por la ligustrina, sí. El tipo se pone a espiar como su novia. Verifica sus abluciones en la piscina y bueno, sí. Eso no se puede tolerar. Buenas tardes. Además, ¿sabe cómo lo disimulan ahí con el va regando? Sí, sí. Pero en la ligustrina o va sacando hojas o va podando, mientras... va podando y claro. Va cogoteando mientras poda. Claro. ¿Eso puedo llamar a la policía? Y no, porque es un cerco vivo. Sí, bueno, yo creo que se lo conté, ¿no? Yo vivía con mi novia y mi novia tenía... bueno, se lo voy a contar cómo fue. Sí, sí, dígalo. Yo vivía solo y al lado vivía un matrimonio. Y pues yo tuve un romance con la señora. Y nos conocimos así, yo estaba podando y ella estaba tomando sol. Y me guiñó el ojo, me dijo. Me hizo una seña, ¿no? ¿Cómo le hizo una seña? Me hizo la seña del mate y venga. Pero, y, ¿así de buenas a primeras? Sí, y después me pasó un papelito. Me decía, bueno. ¿Qué te parece si unimos nuestras vidas? Entonces nos encontrábamos. Yo hice un agujero en el alambre, bien al fondo, ¿no? De la ligustrina. Sí. Y ahí nos encontrábamos. Unas veces ella pasaba por el agujero de mi lado y otras veces yo pasaba por el agujero a la casa de ella. Claro. Y nos encontrábamos y nos amábamos. Bueno. Fue un romance, un amor, pero bárbaro. Porque nos tratábamos poco, casi no hablábamos. Bueno, pero incluso a veces era muy parcial la cosa, pero yo pasaba la mitad del cuerpo para el otro señor, lado. Señor, pero... imagínese. Bueno, no importa. No me hagas dibujito. Un día siento un cacareo, cocorocó, que era la seña que me hacía ella. Ella le cacareaba. Estaba sola, ¿no? Sí. Entonces paso por el agujero y me lo encuentro al marido. Te agarré, dice. ¿Usted había pasado todo el cuerpo ya o no? No, pero él ya me dijo, te agarré. Y entonces terminé de pasar y le digo, ¿qué pasa, señor? ¿Qué pasa? ¿No ve que estoy arreglando el agujero? Dice, pasa que lo sé todo, dice. Conozco todo porque mi señora lleva un diario. Y anotaba la... Y se lo encontré y se lo leí, anotaba todo lo... Usted se llama Mantegari, me dijo. Sí, le digo, servidor. ¿Pero cómo va a decir que sí? Diga que no. Ah, no, le digo. No, ya es tarde, señor. Ya, sí, dijo, ya me dijo, ya pasó tiro, me dijo. Y sí, ya le dijo. Dice, porque sí. Yo leí que decía, ayer me encontré otra vez con Mantegari, querido diario. Sí. Pero leyó el tipo, ya. Querido diario, dice, mi marido me tiene, bueno, eso no importa. Querido diario, ayer Mantegari pasó, entró a casa por el agujero. Sí, pero todo así, con detalles del agujero, sí. Con detalles... No, ningún detalle, solamente no, pero dijo que había entrado por el agujero. ¿A usted le parece que esos son detalles? Bueno, sí, pero no, dice... es muy grueso. ¿Sabe por entró dónde? Entró por el agujero, no se puede ser más general. Pero el tipo ya sabía que tenía que ir a buscar un agujero y no a un mantegare. Hay dos datos. Explíqueme esto. Hay y dos le datos. Digo, bueno, será el lenguaje metafórico de su señora esposa. Digo... que no tengo el gusto de conocerla. Sí, sí, que tenés el gusto de conocerla. Bueno, el tipo me leyó todo el diario, la tipa anotaba todo. ¿Por qué tanto cosa, qué costumbre, ¿no? Sí. Y le dije, mire, lo que pasa es que en realidad son todas mentiras. Su señora está obsesionada conmigo. Le digo, ¿no? Qué bajo lo suyo. ¿Cómo va a acusar a la señora? ¿Y qué quiere que haga? Bueno, le digo... está obsesionada conmigo, entonces escribe todo eso que son fantasías de una mente perturbada. Usted no va a creer cómo me espía. El agujero este que estoy tratando de tapar ahora. Sí, pero usted ya había pasado. No, a este, digo. Ah. Lo hizo su señora. ¿Este hizo? Sí, sí, su señora. Un día yo estaba en la hamaca, de él para adelante y para atrás, vio cómo son las hamacas. Sí. Y veo aparecer por abajo, hay un agujero en el alambrado, la cabeza de su señora. Y yo seguí con la hamaca, me dio, dije, bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Especulando. ¿La veo o no la veo? Ah, ¿la veo o no la veo? Y ella llegó, íbamos, veníamos, qué sé yo, y al final nos quisimos acordar. Bueno, ahí debe estar en el diario, ¿no? ¿Para qué le cuento todo esto? Dice, claro, ya anotó todo, sí, dice, aquí está, dice. Estaba en la página 8. Así que ese también es un episodio pero ahí no de violencia intervencional. Bueno, pero ahí no interviene el Estado, ¿eh? Y bueno, pero no, ahí no puedo... O mi vecino a lo mejor podría acusarme a mí de invasión de domicilio. Bueno, si usted, claro, si usted pasó, pero primero pasó la cabeza. Sí, primero pasó ella. Sí, ella pasó la cabeza. Después el tipo, a lo mejor, qué sé yo, si usted no pasó también alguna vez. Sí, bueno, así no se puede. Amparado en la sombra de la noche. Haga una porque pared. A mí me faltaron huevos también, le digo. ¿Le faltaron ahora huevos? ¿Qué pienso? Me faltaron huevos. Me refiero al gallinero. Sí. Me afanaron huevos. Y que si a lo mejor fue usted que vio un agujero ahí. No, y ahora que duda porque... Bueno, no quiere decir que porque salga con la mujer... Me voy a mudar de acá, Me voy a mudar. Otras cosas. Niños. Bueno, los niños... El niño. No puede comparar los niños con los huevos, discúlpeme. No, pero digo, no que se los roben los niños. Pero que su niño me moleste a mí con sus gritos... Y bueno, sí. Con sus llantos, con sus corridas... Tira cosas para el otro lado. Tira cosas por tirar nomás. Está la tira para este lado. Tira. Está jugando, está ¿qué? Jugando. ¿Está jugando qué? ¿A tirar cosas para el otro lado? Está jugando. Y sí, la pelota se va a veces... No, bueno, yo ya no se la devuelvo más, se la corto en pedazos. No, ¿cómo va a ser? Usted ya lo sabe, que no la doy. No se da la pelota. Robo de frutos, o de huevos, sí. O de higos, o de lo que sea. Bien, ¿Qué se puede hacer legalmente? ¿Dónde queda la oficina esa que usted tiene? Sí, tiene que averiguar dónde queda su CGP, en la comuna a la que pertenece. Ajá. Yo ya le dije que como me queda al lado, claro, pues mis vecinos son ellos. Así que no hay manera de que eso pueda quedar. Y bueno, tiene que ir... seguramente hay otro CGP, que no es el que usted tiene al lado, sino para el otro lado. Claro. Que atiende el conflicto con su... Por ejemplo, CGP. Si el vecino me tira la basura por arriba de la medianera. Sí. Yo lo que estoy haciendo hasta ahora es tomar la basura y tirársela al vecino siguiente por la medianera consecutiva. ¿Pero cómo va a ser eso, señor? Mire, todos hacen lo mismo. Bueno, casualmente, la semana pasada me llegó la misma basura que yo le había tirado al de al lado, engrosada por mayor cantidad, me llegó otra vez del mismo lado. Y yo la pasé otra vez, le agregué un poco de basura mía y la pasé así. Creo que es un juego esto, sí, señor. Y así recibo cada semana un montón de basura, más o menos el doble que el de la semana anterior. Ahora, ¿dónde interviene el Estado Nacional acá? Tiene que romper el circuito. El Estado tiene que intervenir. Y sí, interviene. Agarra la basura y la quema. Y los multa todo. No, señor, la basura la tiene que sacar a la puerta de 20 a 21 horas. Nosotros, si no, no se la agarramos. ¿A qué se refiere? A la basura, señor. Sí, ¿de qué estamos hablando? Si usted la tiene adentro y no la saca, claro. Yo no puedo adivinar. A mí me pusieron un cartel que decía, sáquela de 20:30 a 21:30. Sí. Y yo creí que era un consejo de la municipalidad. No veo que hay carteles que dice sacala de 20 a 21. Sí. ¿Qué va a hacer? Sí. Muy, muy restringido. Sí, ¿no? Sí, muy gente restringido. Muy organizada. La famosa comunidad organizada. Bueno, eso es todo lo que teníamos, este extenso informe sobre los vecinos molestos, los recursos legales. Sí, siempre hay conflicto entre vecinos. Aquí mismo, que ahora viene el trío sin nombre, viene el sordo Gansé, siempre están quejándose de las cosas, cómo las dejamos, cómo el lugar que les damos. De la basura, de todo. Bueno, ¿qué va a hacer, señor? Y hoy, más que nada, que se inundó esto. Bueno, pero eso es una cuestión y de fuerza mayor. La gente mayor. Que está secándose desnuda. Sí, ya le dije que se vistan. Que se vistan porque ya se secaron, señor. Sí, ya esto es vicio. Bueno, vamos a sacar a los tíos del palier. Por favor. Y a tirar la basura al lado. Y a comenzar ahora mismo algo que va a molestar un poco a los vecinos. Porque es el baile. Arranquen las butacas, echen a las viejas y que comience el bailongo. Pausa.